Bueno, lo que yo quiero decir que ha sucedido anoche ha sido un acto de censura, absolutamente fanática, de gente que quiere tapar con pintura lo que ya no se puede tapar. Ha sido un acto de temor, ha sido un acto de miedo, ha sido un acto de censura, ha sido un acto de violencia contra verdades fundamentales que hemos lanzado nosotras en el mural, contra argumentos que tienen mucho fundamento que hemos lanzado en ambos murales. Ha sido un acto de censura lo que ha sucedido anoche. Nosotras estábamos absolutamente conscientes de la fuerza de los, digamos, de la fuerza de las metáforas y los símbolos usados en ambos murales. Y estábamos seguras que eso iba a generar una discusión, una interpelación, una reacción muy fuerte en el conjunto de la sociedad boliviana. La reacción de la gente es responsabilidad de la propia sociedad. Una sociedad cada vez más fundamentalista, una sociedad cada vez más conservadora, una sociedad que se niega a abrir debates importantes. Una sociedad que se escandaliza de un obispo o de la figura de un obispo o de un cardenal masturbándose, pero no se escandaliza de la noticia de mujeres asesinadas día tras día tras día por el discurso misógino y machista que también está al interior de la Iglesia Católica. Entonces creo que representa primero un gran éxito de parte de Mujeres Creando, porque hemos demostrado una vez más que somos capaces de presentarle a la sociedad el espejo donde no se quiere mirar. Porque nosotras somos capaces de hacer un arte que sale del coctelito, que sale de lo inocuo, que sale de esa lógica de lo suavito y de lo aceptable y que interpela a la sociedad. Y a la gente que ha pintado con pintura blanca encima, yo quiero decirle que nuestro mural está hoy pintado en el imaginario de la sociedad boliviana y que no van a poder borrarlo de ahí. Y eso me parece muy importante. Y también a toda la gente que ayer me insultaba con un odio tan fuerte que si hubieran podido matarme, me mataban, quiero decirles que vengo trabajando hace 20 años en esta lucha feminista. Y si me quedan unos cuantos años más de lucha, voy a continuar hasta el día de mi muerte. Yo voy a seguir planteando esta lucha, que da muchos frutos, que es muy fecunda, que es fundamental y, como hemos dicho en el artículo de hoy, tan urgente como el pan de cada día. Eso es lo que quiero decir. Yo voy a continuar. De ninguna manera a mí la gente me ha dado miedo, me ha amedrentado. A mí la aceptación de unas cuantas beatas o de un grupo de machistas enardecidos que seguramente agarran a patadas a sus compañeras de vida, no me amedrentan. Y la mayor, yo le digo, compañero, cuando yo hablaba con los medios de comunicación ayer en el Museo Nacional de Arte, chillaban los fanáticos para que se apague mi voz. No es que hablaban argumentos, chillaban para que se apague mi voz, para que mi voz, la voz de las mujeres creando, no adquiera más fuerza. Lo único que han hecho es fortalecernos, fortalecernos hacia adentro en lo que es nuestra mística y fortalecernos en los corazones libres de toda la sociedad boliviana que no aplaude el acto de ayer. Tenían miedo de ser filmados, expulsaban a los medios de comunicación porque lo que estaban haciendo era un acto fanático. Nosotras hemos pintado ese mural a cara descubierta durante 18 horas de trabajo colectivo, de forma colectiva y comunitaria, bajo la lluvia. No nos hemos tapado en el anonimato para hacerlo. Y aquí estoy para seguir enfrentando todas las discusiones que haga falta. No, no, el museo tiene, digamos, la instrucción, porque yo quiero decir que es además histórico, y vuelvo a repetir, nunca un artista boliviano, ni hombre ni mujer, había tomado la portada del Museo Nacional de Arte. El compromiso con el CIART, que el CIART tiene conmigo, es que nosotras pintábamos el mural. Que una vez que nosotras pintábamos el mural se convertía en un espejo para la sociedad, y por lo tanto nosotras teníamos previsto que iba a haber todo tipo de reacciones. Por ejemplo, ayer un joven ya con una con un marcador insultaba y demás. Y como esos insultos no fueron nada efectivos, pasaron a tapar con pintura para que la gente no pueda ver. Eso tiene que quedar como testimonio del acto de censura de parte de este fanatismo religioso. Y yo quiero alertar a la población boliviana. ¿En qué clase de sociedad estamos que el fanatismo religioso cristiano está creciendo? El fanatismo religioso cristiano está creciendo. Y eso sí que me parece muy peligroso. Eso sí, que nosotras estamos demostrando que ese monstruo que es el fanatismo religioso está presente en la sociedad boliviana. Y es muy importante cuestionar eso. La religión es una libertad, por supuesto, pero la religión no tiene por qué ser irracional, ni fanática, ni tiene que haber inquisición, ni tiene que haber colgamiento de quien no cree como tú. Yo he crecido en una familia católica. Yo he sido educada como una mujer católica. Y cuestiono ese catolicismo en el que yo he sido educada. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Porque a mí nadie me preguntó si yo quería ser bautizada o no.